Nosotros volvemos, César, en la última media hora para hablar del tema del Estadio Ciudad de Cumaná. Vamos a tener importante información. ¿Qué es lo que pasó ayer? ¿Qué se aprobó en la mañana? ¿Era un acuerdo? Al parecer hay una rectificación de ese acuerdo. Hablaremos luego. Así que estés atento, amable oyente. Está interesante el tema que trataremos luego de la pausa. 7:29. Nosotros volvemos luego a una pausa comercial de la radio. Continuamos con el informativo La Noticia en el Comentario. 7:36, la hora de la cooperativa de la Federación de los Mercados con su oficina de negocios en la avenida Mariscal Cáceres 409, creciendo junto a ti. César, bueno, damos la información. Estaba previsto la discusión del tema de las irregularidades de esta convocatoria, de este proceso de licitación para el mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio. Acá dicen, ¿no? Cuna de la Libertad Americana del Complejo Deportivo Venezuela, se llama Ciudad de Cumaná. Yo no sé por qué tienen que cambiarle el nombre, porque esa es la denominación, así se llama, así es como Venezuela regaló el estadio a Ayacucho en el sesquicentenario. Y bueno, sobre esto, oportunamente se han hecho una serie de denuncias públicas sobre el tema de la sobrevaloración, tanto de la factibilidad como el expediente técnico, el direccionamiento, la falta de certificación presupuestaria y hasta el bloqueo de la información. Al mismo estilo como se han hecho también las otras obras o cómo se han elaborado los documentos y que han sido pasibles incluso de denuncias penales. Entonces, anteriormente el Consejo Regional, sabemos, tuvo una sesión, es la semana pasada todavía, donde acordó pues hacer llegarle un acuerdo de extrañeza, un acuerdo de extrañeza al presidente y sacar un pronunciamiento. El pronunciamiento lo conocemos, pero la extrañeza pues no tiene ningún efecto jurídico, el pronunciamiento tampoco, para efectos de paralizar esto cuando se demuestra que en realidad hay cosas muy malas en el interior. Nadie está en contra de la construcción de un estadio, quien no quisiera tener, si no, no se puede hacer de esta manera. Y el otro tema que ha salido a relucir también es de que el otro tema que ha salido a reducir, y bien fundamentado también, es de que, bueno, pues el tema del estadio no es prioritario, habiendo otras necesidades. Bueno, un tema muy controversial, por supuesto. Pero por lo menos nosotros hemos incidido en el tema de las irregularidades. Basta ya de decir, no importa que robe, pero que nos haga estadio. Basta de decir, no importa que robe, pero que nos haga hospital 3.1. Entonces, para el día de ayer se ha tocado este tema. Estamos esperando la comunicación de la presidenta del Frente Defensa del Pueblo de Ayacucho. Se ha tocado el día de ayer este tema y lo que sabemos que en la mañana la información que se dio en Estación Noticiosa Mediodía era de que el Consejo Regional había acordado la suspensión, o sea, mejor dicho, había acordado recomendar al presidente del gobierno regional de Ayacucho o al gobernador regional la suspensión de este proceso de licitación, la suspensión. Y bueno, se han hecho las aclaraciones respectivas, la sociedad ha hecho las aclaraciones respectivas para decir pues que esta figura en realidad no existe. Puede ser otro pronunciamiento político, pero que en realidad no existe esa figura. Y lo que tenemos entendido es de que en horas de la tarde, porque la sesión ha continuado, se habría dado otra decisión de esta naturaleza. Bueno, mientras queremos hacer un llamado a Consuelo, estamos llamándole por teléfono a Consuelo Saavedra, para comunicarnos, llámenos al teléfono fijo, Consuelo. Estamos en otra línea telefónica, hemos llamado a Hans Cabero. Hans, buenos días. Buenos días, Iber, y por intermedio del programa saludar a toda la ciudadanía de Ayacucho. Hans, bueno, tal como nos has escuchado en el preámbulo de esta entrevista, estamos dando cuenta que el día de ayer, en horas de la mañana, el Consejo Regional había tomado una decisión. La decisión de recomendar al presidente del gobierno regional o al gobernador regional para la suspensión de este proceso, de esta convocatoria o de este lanzamiento justamente para los servicios de consultoría, para hacer pues la factibilidad, el expediente técnico. Y muy a pesar que el Consejo Regional, o sea, 5 miembros, esa es la información que tenemos, habían suscrito un documento, un informe de fiscalización, donde hacían el análisis de todas las irregularidades y donde en la parte de las recomendaciones, más bien señalaban que recomendaban al gobernador regional, o sea, al señor Wilfredo Escolima, para que se cancele este proceso. Es más, no solo eso, sino también incluso para que toda la documentación se derive al órgano de control institucional, para que vea las responsabilidades administrativas que habrían, también a la Procuraduría, para que vea, pues, de acuerdo a sus facultades, si habría alguna responsabilidad penal y cumpla con hacer lo que le corresponde. ¿Tu impresión sobre esa primera decisión de la mañana, Hans? Bueno, si te refieres a la decisión de la mañana en donde acordaron la suspensión, ¿no es cierto? Entonces ellos cometieron un gravísimo error, Iber, porque la suspensión de un proceso de selección no está prevista en la ley de contrataciones. El único supuesto, o uno de los pocos supuestos en los que un proceso de selección se suspende, es cuando un postor interpone un recurso de apelación. Y entonces, mientras se resuelve ese recurso de apelación, ahí es donde el proceso de selección se suspende. Pero si no hay ese mecanismo, o si la propia OCE no suspende, entonces solamente tú tenías dos caminos, o la nulidad de oficio o la cancelación del proceso. Y por eso es que a mí me parece, creo que acertado, el hecho de que en la tarde estos consejeros se hayan dado cuenta de que esa figura no existe, es una figura atípica, es una figura inventada probablemente por los asesores que están ahí, y que hayan adoptado el tema de la cancelación, solicitándola al gobierno regional y entendiendo de que el poco presupuesto que se pudiera tener para ese expediente técnico y estudio de factibilidad, y posteriormente, si es que ese fuera el caso, para la ejecución de la obra, se pueda destinar todo esto a proyectos de inversión pública de interés regional y que sean prioritarios en estos momentos. En ese sentido, creo yo de que solicitar la cancelación al presidente, al gobernador regional, me parece que es una figura bastante acertada, y ahora pues está en la cancha del señor Escolima y de sus gerentes de línea decidir la cancelación de este proceso. Bien, Hans, ahora estamos en línea telefónica a través del teléfono fijo con la presidenta del Frente Defensa del Pueblo, la ingeniera Consuelo Saavedra, a quien le damos la bienvenida telefónicamente, y también le pedimos que informe a la población respecto a lo que aconteció en horas de la tarde el día de ayer. Ingeniera, buenos días. Buenos días, sí, un saludo a César y a toda la población ayacuchana, Hans. Sí, estamos nosotros todavía, en realidad la documentación informal o la información formal todavía no la tenemos en mano, pero estamos enterados de que luego de que se ha tenido la reunión, y sí, y hay que ser claros, hay que decirlo, nosotros hemos saludado a los consejeros, los hemos saludado porque sabemos que ha habido buena intención, de que haya habido un mal manejo de parte de los trabajadores. Hay que ponerlo entre comillas, de los trabajadores. Y hemos tenido la buena fe de dudar en realidad del señor Pillaca, porque él es el que dirige la sesión, es el presidente del Consejo Regional. Lo hemos manifestado claramente. Pero saludamos al consejero de Lucanas, al consejero Poma, Aníbal Poma, al consejero Sevilla, al consejero de Guanta, Alex Aponte, a la consejera de Pauca de Sarazara, a la consejera Daisy de Sucre, al consejero de Huancasanco, que ha sido firme en su posición, y a los otros consejeros que han apoyado la noción que se ha llevado, pero que si ha habido un mal manejo, hay que decirlo claramente. Eso no significa que puedan por ahí estar molestos. Nos han manifestado que han estado molestos, etcétera, pero creo que en realidad ellos están cumpliendo una labor de fiscalización, y en ese sentido el pueblo se lo reconoce, y si no, también el pueblo va a juzgar. Creo que eso hay que decirlo claramente, Iber. Claro que sí, Consuelo. Y contábamos, porque está en la otra línea telefónica Hans Cabero, lo hemos llamado Hans Cabero para que dé su opinión, contábamos de que en horas de la mañana la decisión fue pues del tema de la suspensión, y ya lo hemos explicado que esa figura no existe, y que es más, incluso eso quisieron hacer la primera vez la semana pasada, y el propio gerente general del gobierno regional que estuvo en la sesión, a través del otro gerente de logística, me acuerdo, decían que no había ninguna causal, porque a ellos les preguntaron, parece irónico esto, les preguntaron a los que estaban ahí interrogados y ellos dijeron que no había. Entonces ahí hubo un primer intento, y después se aclaró y se dijo de que eso está mal, no es suspensión. Podría ser eventualmente, en un caso con los requisitos, una nulidad de oficio, ¿no? Y en otro caso, como en este, que se ha suscrito por 5 consejeros, el tema de la cancelación. Entonces, entendemos que en la tarde ha continuado la sesión. ¿Qué es lo que sucedió, Consuelo? ¿Alguna información extraoficial? Hemos llamado a los consejeros, parece que no sé qué está pasando, no quieren contestar los teléfonos, hay un mutis, no sé qué pasa, de repente alguna información tú la tienes. Mira, sí, efectivamente, Iber, nosotros hemos entendido que hay una especie hay una cierta incomodidad de aparte de algunos de los consejeros, y también motivado por los señores trabajadores que están ahí. Sabemos muy bien, el mismo secretario que está del Consejo Regional es jefe de confianza del señor Ojoima. ¿Y este señor por qué no lo cambian? Salvo que, pues, sí, pues, ni eso puede hacer este Víctor Hugo Pía, que eso es raro. Eso es lo que a nosotros nos sorprende. Y demás, nosotros cuando hemos estado en el interín viendo justamente cómo se llevaba la sesión, hemos tenido justamente a los trabajadores que estaban a nuestro lado y ellos se oponían a que se haga ni siquiera la suspensión. Decían, ¿cómo es posible que esto, que el otro? Ahorita nosotros le dijimos, ¿cómo es posible? O sea, ¿para qué están esos trabajadores? ¿Para hacerle la corte seguida en lo que haga el señor Oscorina o para defender definitivamente al pueblo? Señores, el Estado, el pueblo, por claro. Si acaso, pueden estar en las planillas de la sesión actual, etcétera, pero el pueblo es el que paga. O sea, de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos, es que se pagan los sueldos de ellos. En ese sentido, Iber, tenemos entendido extraoficialmente que han decidido la cancelación del proyecto, del proceso. Eso sería importante. Decirles además a los consejeros de que ellos han obrado como debería de ser. Hay que felicitarlos, si ese es el sentido. Y decirles que ellos ya se ven liberados de toda una situación de investigaciones que sí se va a dar. Que se va a dar, la investigación va a seguir su curso. Ahora está en la cancha del señor Oscorima. Sabemos con la terquedad que lo caracteriza y por la falta de estadista, porque este señor es estadista, este señor es un empresario que le ha llegado la plata así de la nada, y lo único que está haciendo es tratar de llenarse de más plata de todo el pueblo ayacuchano para seguir lucrando. Ese señor va a tener... Ingeniera Consuelo, buenos días. ¿Cuándo se estaría emitiendo el acuerdo? Porque el tiempo es bastante valioso, no vaya a ser que sirva como excusa para estar buscando alguna manera de entorpecer este proceso. Mira, eso en realidad lo tiene que determinar, lo deben haber determinado ya ayer en la sesión del Consejo. Por eso, lo que yo estoy manifestando, quiero ser clara. Nosotros tenemos la información extraoficial de que pidieron la reconsideración, y hay que decir quién ha pedido la reconsideración. Ha sido el consejero de Lucanas, el señor Aníbal Poma, que ha pedido que se reconsidere porque él sustentó de que dentro de la ley de contratación del Estado, efectivamente, no, la figura de la suspensión no existía. ¿Ya? Claro. Entonces, eso van a tener que determinarlo ellos. Nosotros no podíamos saber en qué fecha lo van a hacer. ¿Ya? Dependerá, ahora sí vamos a ver el gesto político adecuado del señor Víctor Hugo Pillaca. Claro. Si la población se enterará, vamos a ver por dónde está yendo él, ¿no? Claro que sí, Consuelo. Además, de lo que haga o no haga el presidente, es responsable el presidente, es responsable él. No se puede decir que porque él no va a hacer nada, no se debe de acordar la cancelación. Eso es un tremendo error, es una tremenda patinada. Y o por eso simplemente suspensión o simplemente un comunicadito. Será su responsabilidad, porque cuando vengan denuncias penales, ahí van a evaluar. ¿Qué hizo el Consejo? Muy a pesar que el Consejo Regional le ha dicho, señor, cancele usted, eso es lo que le recomendamos. Él ha persistido, bueno, tendrá que afrontar probablemente el cuarto o el quinto proceso penal, este señor junto con sus funcionarios. Pero también queremos recibir la opinión de Hans Cabero respecto a esto último que has dicho. Hans. Sí, a mí me llama la atención de manera sorprendente el que el gerente del gobierno regional y algunos funcionarios hayan sostenido pues que no había causal. Yo tengo entendido que el señor, ahorita el jefe o el gerente de asesoría legal, creo que es el señor Ludeña o algo por el estilo. Claro, el asesor legal es el señor Gerardo Ludeña, exalcalde de Huamanga. Exacto, y pensé que durante el tiempo en que había estado preso, pensé pues que había leído la ley de contrataciones o la ley general de procedimientos administrativos, pero veo que al parecer no. Entonces, yo lo que quiero es señalar de que, en primer lugar, ya este gerente regional ha llegado a su techo, ya no puede seguir ahí. Entonces, hay que buscar y hay que informarse respecto a un tema que es clave como las contrataciones públicas. Y por eso es que yo también, al igual que Consuelo, me sumo a saludar esta decisión del Consejo Regional. Así han evitado o van a evitar que cuando hayan procesos, como por ejemplo en el caso de la maquinaria pesada, sean comprendidos en la denuncia, porque tendrán ahí el acuerdo señalando de que nosotros recomendamos y nos opusimos. Y también hay una razón, Iber, de políticas públicas, el hecho de que los consejeros de las provincias se hayan opuesto. Porque un estadio solamente beneficiaría pues a Huamanga. Yo no creo de que hayan parinacochanos, lucaninos, fajardinos, que cuando haya partidos de fútbol se trasladen a Huamanga. Y con toda razón, por eso es que ellos se han opuesto, porque destinar casi 200 millones en algo que solamente beneficiaría a Huamanga, me parece injusto y me parece que no lidia con el proceso de descentralización en cada región que hay para que se puedan implementar en las demás provincias otras obras de impacto social. Claro que sí. Entendemos que este acuerdo lo harán llegar pues oficialmente al presidente del gobierno regional en las próximas horas seguramente, pero siempre es bueno recalcar, Consuelo, de que hay que estar con los ojos bien abiertos, porque si han intentado torcer en un primer lugar el pedido, el orden de la discusión para inventar una suspensión cuando la discusión era sobre el tema de la cancelación, y todos saben pues que cuando hay un informe, así sea de un solo consejero, eso se tiene que discutir, se agota la discusión, después viene la votación, quiénes están a favor, quiénes están en contra, eso han intentado torcer, y esos no son errores, no es porque no saben o están aprendiendo. Eso tiene una mala intención, es a propósito, o sea, deben haber coordinaciones internas y deben haber algunos agentes ahí que se están encargando de hacer cumplir esas órdenes internas y después aparentar que en realidad están haciendo bien las cosas. Bueno, entonces, decía, en las próximas horas seguramente se pondrá en conocimiento del presidente del gobierno regional, pero no va a ser solo eso lo necesario, Consuelo, por eso te pido tu opinión, conociendo al gobernador, a Wilfredo Escorima Núñez. Algo más tendrán que hacer los consejeros, la sociedad civil, el Frente Defensa. Mira, Ida, nosotros tenemos claro el tema. Nosotros hemos tenido la reunión el día lunes. Sabemos muy bien y felicitamos el gesto político que han tenido los consejeros. Los felicitamos. Sabemos muy bien que ahí nos queda. Sería bueno que el señor Oscarima se tome a bien de hacer las cosas. Sabemos que es tan terco que no va a entender las cosas. Y nosotros, y el pueblo entiende, el pueblo ayacuchano entiende que es una prioridad. Y la prioridad es tener agua, es disminuir la desnutrición crónica infantil, es ver el tema de la salud mental, etcétera. Y esas son necesidades, son prioridades, que ni siquiera está contemplado en plan de desarrollo concertado el tema del estadio que quiere hacerse el señor con 200 millones de soles. En ese sentido, nosotros sí, como organización social, la primera y la más importante de nuestra región, sí estamos dispuestos a defender los dineros que le corresponden a todo nuestro pueblo. Y vamos a salir a las calles si es que el señor Oscorima persiste en el intento de seguir gastando los dineros en otra cosa que no sea el desarrollo del pueblo. Otra inquietud para Hans y para Consuelo. Hace días ha salido un documento apócrifo, César, supuestamente redactado pues por deportistas. Pero nadie firma, nadie sella, no hay ninguna rúbrica que pueda responsabilizar al autor de ese apócrifo, donde respaldan prácticamente incondicionalmente la construcción el mejoramiento del estadio y más bien rechazan a quienes, dice, se oponen infundadamente. Es increíble cómo la forma, cómo se puede utilizar algunas personas para mentir a la población, porque César, en el Estadio Nacional del Expediente Técnico, 1.400.000 y picos. En Ayacucho, 7.700.000. Sumado a la factibilidad, 10 millones. La situación grave. Entonces, les hemos lanzado la pregunta, Hans y Consuelo, a estos que han redactado este documento apócrifo. Les hemos dicho, saquen pues otro documento ahora para decir si están de acuerdo con las irregularidades. Díganlo. O sea, digan si están de acuerdo con que se cobre 7.700.000 por un expediente, porque eso tendría que ser para un estadio mundial. La mejor empresa del mundo tendría que venir para hacer eso. Si es bueno que no haya certificación, el tema de la priorización y tantas cosas. ¿Qué decir frente a esta utilización de algunas personas que seguro en los próximos días saldrán a decir cómo es posible que los consejeros del Frente Defensa se opongan a la construcción de un estadio? ¿Qué decir frente a eso, Hans? ¿Qué decir frente a eso, Consuelo? Bueno, Iber, en primer lugar señalar que si el documento es apócrifo, ya sabemos que responde pues a la maquinaria, a la portátil del señor Oscorima, que siempre tratan de enfocar el problema por diferentes ámbitos, ¿no? Es decir, estos no quieren a la salud de Ayacucho, estos no están de acuerdo con que tengamos una salud de calidad y se oponen al 3.1, que se oponen a tal cosa. Y ya sabemos pues que es la portátil, por lo tanto simplemente no hay que hacer caso, porque sencillamente se trata de un tema de incidencia política. Ahora, si el documento fuera cierto, aquí hay dos cosas claves. ¿Qué autoridad podrían tener los jugadores para señalar un punto de vista si es que ninguno de estos, por llamarlos de un modo, ninguno es ayacuchano nato? ¿O hay algún jugador de la entidad o de Fútbol Club Ayacucho que sea de Huanta, que sea de Lucar? Y si lo hay, son pues uno o dos. Por lo tanto, a ellos, como foráneos que son, no les interesan para nada el desarrollo de Ayacucho. ¿Y por qué sí estarían abogando por un estadio? Porque todos los que están en el ámbito deportivo saben que de eso se les paga el sueldo, que de las entradas al estadio vive el club, viven los empresarios, vive toda la plana directiva. Entonces hay razones suficientes para oponernos a un documento firmado o por apócrifos que son la portátil del señor Oscorima, o por los jugadores que responden pues a sus propios intereses, ¿no? Bien, Hans Cabero, gracias por tu opinión. Finalmente, la intervención de Consuelo Saavedra. Iber, completamente de acuerdo con lo que ha manifestado Hans. Yo me pregunto, el estadio, o los estadios, por decir, que se han creado de la U, de la Alianza, o la taquilla que se da en los partidos de fútbol, ¿para quién van, Iber? ¿Para dónde se saca la taquilla cuando entran y hacen el partido entre Alianza, la U? ¿Para dónde? Para los clubes que juegan en ese momento el partido. Exacto. Esa es la verdad. Pues. Sí, 200 millones de soles para que se lleve el señor Bellido, creo que. Ahora, lo que yo sé, Consuelo, disculpa, lo que yo sé es que el señor Rolando Bellido está intentando hacer un estadio en Huatatas, pero privado, con su plata. Entonces, y piensa, creo, llevarse ahí los partidos. O sea, yo no sé, el estadio es Cumaná, de repente ya nos va a ver partidos del Ayacucho Fútbol Club. Habría que felicitar al señor Oscorima, si de bien quiere realmente hacer un estadio. Oiga, si tiene tanta plata, ¿por qué no construye un estadio y le pone su nombre, pero con su plata? Y que nos demuestre que efectivamente es su plata y que esté bancarizado. Uy, ahí sí lo felicitamos, ¿eh? Y que ponga el nombre el señor, ¿cómo se llama este? Oscorima Núñez. ¿Qué le parece? Ahí sí lo felicitaríamos, pero no, pues, no nos quiera ver la cara a nosotros los ayacuchanos de decir que nos está construyendo una obra grande para todos, y cuando está sobrevalorado una cantidad enorme de dinero, no. Y el dinero efectivamente, o sea, construir 200 millones, ¿para quién se vaya a ir toda la plata? A eso habría que otra duda. No, Iber, no podemos seguir permitiendo que los dineros que deberían de ser realmente destinados para generar desarrollo, el proyecto Cachi sí está en un estado lamentable de emergencia, y sí debería de gastarse más de 158 millones, porque si no, más de 240 mil habitantes vamos a quedar desabastecidos de agua, y eso no se va a permitir, Iber. Bien, muchas gracias, Consuelo. Ha sido la participación de Hans Cabero y de Consuelo Saavedra. Consuelo Saavedra como presidente del Frente Defensa del Poder de Cucho, César. Estas informaciones que lo da tanto Consuelo, porque Consuelo misma ha dicho, es extraoficial. Nosotros también lo decimos, es extraoficial. Porque no sabemos realmente qué es lo que ha pasado en horas de la tarde al detalle. No lo sabemos. Por eso yo extraoficial, preguntaba por si acaso. Que... No vaya a ser que hasta nos hayan mentido. ¿En qué momento se elabora el acuerdo precisamente que recomienda, claro, la cancelación? Claro, de esta... se supone que es en horas de la tarde, pero queremos saber los detalles, cómo ha sido. Bueno, eso lo averiguaremos. Y si hay algún consejero que se está molestando, ese es su problema. Tendríamos que ser más duros y más críticos, y lo seremos hasta que aprendan bien cómo ejercer sus facultades. No nos vengan con estos cuentitos. O sea, no nos estamos chupando el dedo. Acá no nos van a engañar para aparentar hacer un ademán de que están fiscalizando, pero tuercen el acuerdo y lo mandan al tacho de la basura cuando ese acuerdo no vale porque no tiene carácter legal. No, cosas concretas. Asesórense. ¿Cuánto están ganando un consejero regional? Está ganando, creo, 4,000 y pico. Búsquese un abogado, denle aunque sea 500 soles mensual de su sueldo, y asesórese bien para no estar haciendo el ridículo. Y cuando se equivoquen, los vamos a criticar, porque no se juega pues con los fondos del Estado así nomás. Y no solo para hacer el papel de ridículo, Iber. Ellos se han comprometido a velar por el desarrollo humano, social de sus provincias. Así es. Hay necesidades, hay demandas. En muchas provincias se vive una pobreza y pobreza extrema. Se supone que deberían estar velando por la calidad de gasto, de tal manera que muchos de estos niños, niñas, adolescentes, mujeres, ancianos de la tercera edad, realmente lleven una vida, pues, con calidad. Así es. Bueno, César, hemos llegado a la parte final del programa. Nos despedimos hasta el día de mañana. Nos quedó el comentario sobre el tema de la nueva escala remunerativa para los trabajadores contratados bajo el régimen de contratación administrativa de servicio CAS de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Hay una nueva escala y la preocupación la dejamos allí para tratar en los próximos días, en todo caso. No se puede, porque hay una nueva escala y hay una oportunidad para la nueva autoridad. En cualquier institución, digo, puede ser el gobierno regional, municipalidad, provinciales, distritales, no se puede aprovechar esto para hacer clientelaje político y decir, es la hora de que vengan todos los que me han apoyado. Pueden también los que algunos que han apoyado pues ir a la campaña, siempre y cuando, no porque apoyaron a la campaña, siempre y cuando sean capacitados, tengan la idoneidad profesional y moral. Profesionales para ejercer. Con experiencia. Claro, pero no se puede mandar a la calle así en masa a todos los trabajadores que han estado con CAS. Y después de eso se van a la calle y ¿quién afronta pues la situación? ¿Y quién reemplaza la prosecución de los trabajos que eso requieren continuidad, conocimiento? Un llamado a la población, a las autoridades. Hay también señalar lo siguiente, Iber. Hemos observado, y a mí me consta, que hay personal CAS de la gestión anterior que lamentablemente está haciendo un pésimo trabajo, un mal trabajo, no sé si con también la intención de hacerle quedar mal a esta gestión. Entonces, que se haga toda una evaluación de aquel personal CAS de la anterior gestión. Si realmente está comprometido, hace un buen trabajo, bueno, tendrá derecho a continuar. Hablaremos de eso más adelante. Nos despedimos conmigo hasta el domingo. Agenda Wari, está quemante, picante. Los corruptos tiemblan cuando llega el domingo a las 7 de la mañana. 2 horas tienen de sudor frío, de fiebre. Fiebre con frío. ¿Cómo será eso, no, César? Hasta la competencia se enferma. Hasta la competencia se enferma. La competencia, bueno, la competencia creo que hace el papel de ¿qué diríamos? No, ¿no? A veces se enferma y no hay emisión. Ah, se asustan seguramente. Bueno, conmigo hasta el domingo, Rosario Romaní está a partir de mañana en la noticia, en el comentario, junto con César Beltrán. Hasta mañana. Hasta mañana.